cansado de actuar, que va todo tranquilo. Y tú como si nada, ¿cómo lo haces pa' aparentar que estás bien? Ser igual cuando nadie te ve. Empecemos de cero pa' volver a sentir. Dime quién fue el ingeniero que te ayudó a construir ese corazón de acero que no volvió a latir. Si aún le temes a los truenos, algo aún puedes sentir. No te mientas ni me mientas a la cara, mírame. Que si el mundo se acabara, igual mañana no estaré. Buscaba en tu mirada una persona enamorada, pero no quedan rastros de lo que algún día fue. Si tú eres fuego, yo soy hielo. Vamos a ver quién se va a quemar. Mentira que me tienes grave. Si sabes que te conozco como nadie sabe. ¿Cómo vas y haces que no duele? No quiero que te me vayas, no quiero que hueles. Pa' que empecemos de cero, pa' volver a sentir. Dime quién fue el ingeniero que te ayudó a construir ese corazón de acero que no volvió a latir. Si aún le temes a los truenos, algo aún puedes sentir. Si te vas, llévame contigo. Dame una señal que eso era motivo. Y tú como si nada, ¿cómo lo haces pa' aparentar que estás bien? Ser igual cuando nadie te ve. Empecemos de cero, vamos.